mientras que el medio cinematográfico parece empecinado a demostrarnos que la ciencia ficción solo puede surgir de adaptaciones de cómics o de la resucitación de viejas franquicias, es que llega Duncan Jones, excelente director que ya nos demostró que sabe cómo hacer su chamba en su ópera prima Moon. Con un nuevo guión bajo el brazo es que llega a nuestras carteleras como una fresca bocanada de aire en un verano que parecía plagado de la falta de creatividad. A bomb exploded on a train outside of Chicago, killing everyone on board. What is my mission? A secret program called the Source Code. Jake Gyllenhaal interpreta a Colter Stevens, un soldado que despierta en el cuerpo de un desconocido solo para descubrir que tiene 8 minutos para encontrar al responsable de poner una bomba en el tren en el que viaja. ¿8 minutos es poco tiempo? No importa, ya que gracias a la tecnología del código fuente, creada por el doctor interpretado por Jeffrey Wright, nuestro héroe podrá regresar otra vez a revivir la situación cuantas veces sea necesario hasta que encuentre al culpable. Aunque eso no significa que el tiempo esté de su parte, ya que es necesario descubrir al terrorista antes de que realice su siguiente atentado. What is the source code? Source code enables you to cross over into another man's identity in the last 8 minutes of his life. If you find the bomber, the next attack can be prevented. Duncan Jones no es el burro que tocó la flauta. Su primer cinta, una obra de ciencia ficción hecha con 2 pesos pero con bastante ingenio y excelentes componentes, fue, sin lugar a dudas, de lo mejor que tuvimos el año pasado. La excelente manufactura del director nos llega en un proyecto más ambicioso, con explosiones, secuencias de acción y un guión que podría sonar intrincado. Especialmente si consideramos que introduce elementos de mecánica cuántica y realidades paralelas dentro de la historia. Pero que gracias al guionado eficiente de Ben Ripley, corre de manera fluida y sin complicaciones. Otro aspecto necesario de mencionar del guión es que Ripley logra un balance interesante en el cual establece todos los elementos necesarios desde el principio, los cuales se ven desarrollados, y aunque tenemos todas las claves del misterio desde las primeras escenas, estas nos van mostrando poco a poco el entretejido de la historia, sin revelar de más. Alejándose de su interpretación del príncipe de Persia, es que Gyllenhaal desarrolla un personaje frustrado por las manipulaciones de sus superiores, y quien solo quiere poder hablar con su padre. Desafortunadamente no le es permitido, ya que la misión es lo más importante. Nuestro personaje tiene entrenamiento y es capaz de resolver una misión que cree es una simulación. Sin embargo, los tropiezos que empieza a tener le muestran que no todo es tan simple como lo creía, y poco a poco debe ponerse al corriente con una realidad que le presenta opciones imposibles. Es curioso el manejo de cast que hace Jones. En su primer cinta básicamente tenemos a Sam Rockwell y la voz de Kevin Spacey como nuestros únicos acompañantes en la historia. En esta ocasión nuestro eje principal es Colter Stevens, pero afortunadamente tenemos a personajes complementarios como Colin Goodwin, interpretada por Vera Farmiga, y el Dr. Rutledge, quienes nos presentan el lado autoritario de la trama, jalando los hilos del títere en que se convierte Colter en pro de una misión especial. Por otra parte, tenemos a la hermosísima Michelle Monaghan, quien es la compañera de viaje de nuestro personaje, y quien lo enlaza con su lado humano, ayudándolo a poner perspectiva en las cosas. A este cast agreguémosle personajes incidentales, explosiones y un juego de realidades alternas, y tenemos todos los componentes para un excelente thriller de acción con ciencia ficción. Welcome back, Captain. I was unable to find the bomber. We've been informed there'll be another attack in 6 hours. If you find the bomber, the next attack can be prevented. As always, you will have 8 minutes. It's the same train, but it's different. Ocho minutos antes de morir es la mejor cinta de su género en lo que va del año, y sin lugar a dudas quedará entre las mejores del 2011. En tiempos en que al parecer no hay nada de creatividad en el medio cinematográfico, es increíblemente agradecible que llegue Duncan Jones siendo capaz de volver nuestra fe en la humanidad, necesitando únicamente 8 minutos para hacerlo. What would you do if you knew you had less than 8 minutes to live? I'd make those seconds count. I want to go back in. I'm going to save her. You can't. Doesn't work that way. Try and stop me.